Esto es Primus junto a Tom Waits, desde un disco del año 91 que se llama Sailing the Seas of Cheese. Algo así como navegando por los mares de queso. Tommy the Cat. Así arranca el programa 17 de ODP, ¿eh? Dale. Así que te encanta tu pájaro. Así es, ¿no? ¿Y si es tu pájaro? Estoy confundido. Dijiste que no era... Y ahora son grandes amigos. Tú amas a ese pájaro, ¿no? ¿Sabes qué? Llévenselo. ¡Ey! Las almohadas también. Ambas. Los zapatos, quítenselos. Tomé tus cosas. ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Te sientes mal? Bien. ¡Así es como me siento yo! ¡Teníamos un contrato! ¡Yo te salvé, Iván! ¡Y tú me darías trajes! ¡Ese fue el trato! ¡Y tú no lo cumpliste! Yo no sé si eres un genio o un fraude, ya no sé qué eres. Otro día perfecto. En materia de música, es mucho lo que vamos a tener hoy. Vamos a estar repasando la historia de un supergrupo bastante reciente, por cierto, que se llama Chicken Foot. Después te contamos más acerca de ex miembros de Van Halen y demás. Algunos disquitos nuevos con cuernos, así se me ponen las manos. Vamos a estar repasando algo de el primer disco como solista de Jason Newsted, que tiene banda nueva. Phil Anselmo, el ex cantante de Pantera, volvió con banda nueva. Jason Newsted, ¿dónde jugaba? Por en si alguien se en Metallica, en Voivod y en un par de lados más. Y Children of Bodom, que es una banda de metal finlandés, que no le importa a nadie esto que yo digo, pero bueno, eso es lo lindo de hacer este programa. Vamos a estar metiéndonos muy rápidamente y muy brevemente en un aniversario muy significativo. El próximo 4 de agosto, es decir, el domingo, se cumplen 12 años del último concierto de Los Redondos en Argentina, en Córdoba. Así que vamos a estar haciendo algo al respecto. Eso en materia de música. En cuanto a música y cine, si hacemos una entrada, se la vamos a dedicar a una biopic y a una sátira de biopic. ¿Cómo estás con biopic, eh? No hay una vez que salgas al aire y no menciones la frase biopic. Te molesta, te fastidia, no, te irrita. Me llama la atención, no. Es que se llaman así, las biopics son como que... esas películas biográficas, pero falsas, que no son documentales, están actuadas por actores. Se llama biopic. Es verdad, yo soy un chico irritable, pero no me llama la atención más que me irrita. ¿Querés que le diga película biográfica? No, me gusta más biopic. Ahí va, bueno. Ahí va. Entonces, una biopic y una sátira de biopic en torno a un mismo personaje. Estamos hablando de Johnny Cash. Una es Walk the Line, la película en base a los primeros años de Johnny Cash y su romance con June Carter. Y la otra se llama Walk Hard, que en realidad es de Dewey Cox Story, que si bien no hacen referencia explícita a Johnny Cash, hay bastantes paralelismos ya desde el título, y es una sátira de una biopic con todos los recursos y clichés en los cuales suele caer este género. ¿Vas a salir una o dos veces en el programa? No sé, eso depende de Dulbeco. Si me deja, hacemos dos, y en la otra estaríamos hablando del último Elvis, una película nacional muy buena, muy recomendable. No sé si pudiste verle a este John McKierney, que hace del Elvis argentino, que además tiene una banda llamada Elvis Vive. Muy bueno, muy recomendable. Y Tenacious D, también una película bastante fumeta, bastante cómica, que tiene justo para este programa al rock como protagonista y con algunos bolos muy impresionantes del mundo del metal. A propósito, en el otro lugar donde trabajo, a propósito de Elvis, hoy uno se confundió a Elvis con Bob Dylan. Dicho esto, presento a Facu Acuña, como siempre, un amigo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy contento. Bueno, hoy, por lo que me toca, vamos a arrancar haciendo un breve repaso de cómo vienen las cosas aquí por el barrio, en los distritos de Morón, Hurlingham y Ituzaingó. Más que nada, teniendo en cuenta que no este domingo, no pasado mañana, sino el domingo de la semana que viene, vamos a tener que empezar a ir a las escuelas, con mucha paciencia, a emitir un voto. Entonces lo que vamos a hacer un poco esta noche es repasar un poquito cómo viene el panorama político con algunos de los principales candidatos, los vamos a mencionar, en Morón, Hurlingham y Ituzaingó, y por ahí vamos a andar. Dicho esto, damas, caballeros, niños, una bonita canción, ¿eh? Por supuesto, Sergio Freites, como siempre, como casi siempre en la puesta en el aire. Está bien, tengo razón. Bruno Dulbeco en la producción, coordinación y demás menesteres que hacen de nosotros mejores personas, por lo menos cuando se abre el micrófono. Mateo Crespo, Facu Acuña, Ale Basilev. Somos seis apenitas, ¿eh? Esto es Soda Stereo. Es la mejor canción de Soda Stereo, a nuestro humilde entender, y suena así, mirá. Radio se organiza. Sueña. En busca de un sueño. Se inventa. 26 años de comunicación cooperativa. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. Doing just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose. White Stripes desde Elephant del 2003. Una canción, casi una premonición, una pregunta que alguna vez te hiciste, ¿no? I just don't know what you do with myself. Esto es Nick Cave and the Bad Seeds. Jack the Ripper, NDP. Otro Día Perfecto en Twitter, @ODP Radio. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. RadioBendición.net, Santo Domingo, República Dominicana. Cuando en tinieblas tu alma está, se acaban las fuerzas para luchar. Tocas las puertas, buscas respuesta. FM La Tribu, 88.7, Buenos Aires. Ha renunciado otro de los jueces que integraba el tribunal que absolvió a los tres imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Se trata de Alberto Piedrabuena. Radio Actual, 101.2, Eslovenia. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Quiero desmitificar el tema del Código de Ordenamiento Urbano. Si ellos estudiaran la ley, usted para modificar el Código de Ordenamiento Urbano tiene que tener todos los servicios. Sí puede hacer algunas modificaciones parciales donde tenga los servicios. Fíjese lo que ha pasado en los distritos que modificaron el Código de Ordenamiento Urbano y no tenían todos los servicios. Llueve el 3% del agua que cae acá en Hurlingham y se inunda. Digo, siempre el Código de Ordenamiento Urbano parecería que fuera una herramienta de campaña. Y le digo con absoluta honestidad, yo estuve dispuesto, junté a los colegios y todo, de arquitecto, de martillero, de maestro mayor de obra, para que ellos mismos hicieran un Código de Ordenamiento Urbano y terminaron peleándose con ellos. Ese que hablaba es el actual intendente de Hurlingham, Luis Emilio Acuña. Quien va como candidato del Frente Renovador es su hijo, Acuña Luis Emiliano, que va como principal concejal por el Frente Renovador. Curiosa la historia del intendente de Hurlingham, que llegó de la mano de Juanjo Álvarez al distrito. Juanjo Álvarez, con la presidencia de Dualde, emigra al gobierno nacional. Acuña asume la intendencia del distrito. Desde allí gana las elecciones y renueva sus mandatos hasta entonces. Lo curioso de esto es que la figura de Luis Emilio Acuña fue primero una figura que se presentó por el kirchnerismo, después se presentó por el dualdismo, después se volvió a presentar por el kirchnerismo y ahora está con la lista de Massa. Pero Facu, como dice Mirta, el público se renueva todo el tiempo. ¿Por qué escuchamos la palabra del intendente y no la del candidato a concejal, en este caso, que es su hijo Luis Emiliano? Por la curiosa estrategia también que siguen desde el Frente Renovador, que cuando los buscamos para que vengan a la radio o para que salgan por teléfono, muy cordialmente nos dijeron: miren, Emiliano no va a dar declaraciones con ningún medio y no va a dar ningún tipo de entrevistas. Gracias. Y esa es la estrategia que están llevando adelante con Luis Emiliano Acuña, el candidato a concejal que encabeza la lista por el Frente Renovador en Hurlingham. Debemos interpretar que ellos consideran que es mejor que el pibe no abra la boca. Esa puede ser una. La otra puede ser que están tan seguros, digamos, que ni siquiera le hace falta salir a dar ningún tipo de declaración, a riesgo de equivocarse y por ahí perder algún voto. Pueden haber algunas... algunas diferentes lecturas, digamos, sobre eso. Se da algo particular en Hurlingham para esta elección también. Uno de, no sé si llamarlos caudillos, pero de las figuras históricas del municipio de Morón, de la política del municipio de Morón, era Zabaleta Juan Horacio, que compartió tantas veces las candidaturas, en realidad compitió varias veces contra el oficialismo de Morón, contra Zabatella y demás. En este caso encabeza la lista del Frente para la Victoria y es obviamente la principal oposición que va a encontrar Luis Emilio Acuña para esta selección. Luis Emiliano para esta selección. Sale en fotos con Zabatella, ¿no? Ahora. Bueno, tuvimos Zabaleta. La posibilidad de entrevistarlo a Juanchi Zabaleta, digamos, como se lo conoce en el barrio, y le preguntamos precisamente sobre este nuevo acuerdo político, porque la lista que está sobre del Frente para la Victoria de Hurlingham también está integrada por referentes de Hurlingham del nuevo encuentro también. De hecho, está inmediatamente atrás de Juanchi viene Adrián Sleiman, que es una de las figuras y que fue candidato a intendente por el Nuevo Encuentro. Le consultamos, che, ¿qué onda ahora que de repente aparecen tanto Sabatella como Juanchi abrazados recorriendo las calles de Hurlingham? Y lo que dijo Juanchi fue algo así como, si bien tenemos algunas diferencias en cuanto a lo distrital, obviamente acordamos en las políticas que se están estructurando a nivel nacional. Pero obviamente trajo mucha tela para cortar aquí en el oeste, que para quienes conocen la historia y las competencias, digamos, y los roces que ha tenido Juanchi Zabaleta con Sabatella en su momento. ¿Se viene la foto Sabatella-Scioli? Y no sé, digamos, están apareciendo fotos de todo color y tenor, digamos, para estas elecciones. Digamos, la de Amadeo con Massa. Me parece que también es otra que por ahí en algún momento decía, bueno, no le hace falta, digamos, a Massa, digamos, sumar a Amadeo. Sin embargo, se los vio esta semana también. Sí, es curioso, sobre todo en época de elecciones, al arriar algunas banderas se le llama pragmatismo, ¿no? Bueno, hoy también Massa se ha reunido con Lavagna y demás cuestiones. Bueno, lo cierto es que en Hurlingham había 13 listas, pero con la baja del peronismo federal han retirado las listas distritales también y esas listas se han pasado al apoyo del Frente Renovador. Lo que nos queda en este caso es escuchar la palabra de Juanchi Zabaleta explicando aquí en los micrófonos de En Otras Palabras cuál es su visión sobre el distrito de Hurlingham. Recorriendo este distrito que está destruido, ¿no? Devastado, que Hurlingham está muy mal. Todo lo que nosotros consideramos que han sido 10 años de década ganada, de obra pública, de políticas sociales, de más jubilados, de más trabajo, no se refleja claramente en este distrito, que tiene el 88,8% de la sociedad sin cloacas, el 65,5% sin agua potable, uno de cada dos desocupados en Hurlingham es un pibe, 5.265 chicos de entre 18 y 25 años que no trabajan y no estudian, un déficit habitacional de aproximadamente 30.000 personas, casi 21.000 que viven hacinadas en piezas de entre 3 o 4 personas por pieza. La verdad es que, digo, sinceramente, recorremos, caminamos la gente con mucha expectativa, ¿no? La gente con ganas de incorporarse a esto que es el proyecto nacional, el gobierno nacional. Y siempre digo, ¿no? No hay posibilidad de que se desarrolle una comunidad local si no está atada o alineada, ¿no?, a las políticas del gobierno nacional, que ya han sido muchas y que claramente vemos el conurbano y lo ha beneficiado. Let's desde la era de la boludez del 93. Paisano de Hurlingham. 20 minutitos faltan para las 11 de la noche. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Santa María de la Victoria, ¿la conoce? Sí, señor. Es la siguiente iglesia. ¡Andiamo! Quien intentó asesinarme. Profesor, le prometo que no teníamos idea de que... Él sabe que vine. Sí. Usted me escuchó pedir permiso y me dio una escolta. Sí, pero no sabíamos que la red de las zonas desconectadas estaba conectada con ese edificio. El comandante Richter seguía con la búsqueda. De haber sabido que los archivos estaban en la zona, no la habría apagado. Aún hay otra posibilidad. Es concebible que los Illuminati se hayan infiltrado en la Guardia Suiza. Es posible. Otro día perfecto. La variedad de supergrupos que realmente pueden sostener esa descripción no es tan amplia como uno podría imaginarse. Pero si tenés a dos ex Van Halen, al baterista de los Peppers y a Joe Satriani, no hay que explicar mucho más. Un supergrupo absolutamente contemporáneo, Se llaman Chicken Foot. Joe Satriani en guitarras, Sammy Hagar en voces, Michael Anthony en bajo, Chad Smith en batería. Esta noche en ODP repasamos en apretada síntesis la vida y obra de un nuevo supergrupo, Chicken Foot. Conforman uno de los pocos supergrupos del 2000 para acá que ha podido desarrollarse con cierta continuidad. Llevan editados dos discos de estudio y uno en vivo. El primer disco de estudio se llama Chicken Foot. Se editó el 15 de junio de 2009. Grabado en Skywalker Sound Studios en California. Tiene 11 canciones en la edición estándar, la mayoría de las cuales son de Satriani y Hagar. Desde allí, la que va a sonar ahora fue el primer single. Michael Anthony, histórico bajista de Van Halen, Sammy Hagar, también tiene lo suyo desde Montrose, su dilatada carrera solista y el exitoso paso por Van Halen durante años. Chad Smith es el batero de los Peppers y Satriani uno de los guitarristas más innovadores de los últimos 20 años. Juntos los cuatro armaron un supergrupo que se llama Chicken Foot. El segundo disco se llamó Chicken Foot 3, curiosamente. Se editó el 27 de agosto de 2011. Se grabó en The Foot Locker y en los Red Rocker Recordings. Incluye, al igual que su predecesor, 11 canciones en la edición estándar, la mayoría de las cuales son también de Satriani y Hagar. Podés seguirnos a través de @odperradio, escucharnos en el aire de En Tránsito, o por otrodiaperfecto.com.ar o fmentransito.org.ar. Podés buscarnos en Facebook como Otro Día Perfecto. Hoy es noche de supergrupos, viejo, ¿eh? Ya está Mateo Crespo con nosotros, afilando los colmillos. Vamos a hablar de Johnny Cash. Y unas biopics donde el tipo aparece, ¿eh? Chicken Food sonando en ODP. Dos discos de estudio, un disco en vivo de cuatro tremendos músicos que ya estaban en la historia antes de armar este proyecto. Difícilmente quede rodando por la cabeza algún clásico de Chicken Food, pero esa es otra conversación. Nos quedamos con esta. Supergrupos esta noche en ODP. La que se escucha es la guitarra prodigiosa de Joe Satriani. Chicken Food. Esto es Last Temptation. Yeah. Los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola, chicos, me quiero informar que la radio les anda para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. Y así las cosas, está Mateo Crespo con nosotros a 6 minutos para las 11 de la noche. ¿Qué tal, vieja? Bien, bien, la verdad pasándolo bien aquí, noche de viernes en Castelar. ¿Nos engañaste con... ¿con qué? Con Francisco Urbano el viernes pasado. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, fue en pos del fútbol, de la cumbia y del pueblo. Perfecto. Vamos a hablar hoy de dos películas. Te prometo que voy a tratar de decir la menor cantidad de veces la palabra biopic, porque sé que te fastidia. Noto que te brotás en cuanto a la pronunciación. Pero bueno, es así como se describe a estas películas, que son como una ficción de la historia de algún personaje. En este caso estamos hablando de Johnny Cash. Y vamos a empezar primero con la verdadera, digamos, con la real, con la que no es una sátira. Se llama Walk the Line. Aquí se la tradujo como Johnny and June, una historia de amor, algo por el estilo. Siempre las traducciones son espantosas. Donde lo tenemos a un Joaquín Phoenix haciendo un muy buen papel en la carne de Johnny Cash. No sé si la viste. Sí, la vi. Que, bueno, arranca con la historia de la infancia trágica, el hermano que muere en un accidente en un aserradero, ese estigma del padre que nunca termina de aceptar lo que el joven Johnny hacía. Y sobre todo se basa en los primeros años, cuando el tipo giraba con Elvis y con también la primera camada del rock americano. Tal vez para nosotros resulte extraño o lejano, pero Johnny Cash era un tipo muy, muy grande, digo, en la consideración popular en los 50 y los 60, sobre todo, muy grande. Sí, después tuvo un resurgir antes de su muerte, estuvo bastantes años guardado, pero sí, el tipo es... no sé si un León Gieco, ponele, trazando un paralelismo aquí con la Argentina, pero era, un grosso de la música folclórica americana. Eso, verdad, se me hace, por el estilo de Bill, un poquito más border que León. Sí, un poco más, ¿no? Políticamente incorrecto también. Pero bueno, esta película recorre los primeros años, su romance tormentoso con June Carter, que también era cantante, que también salía de gira con él. Y si bien tiene algunos baches en el tiempo bastante, que se hacen casi te diría lagunas, en cuanto a la línea histórica de la vida de Johnny Cash, sirve como acercamiento sobre todo para muchas generaciones. Y no lo digo desde una cuestión de edades, porque por ejemplo mi hermana, que tiene nuestra edad, ponele, descubrió a Johnny Cash a través de esta película y a partir de ahí le empezó a gustar. Que me mirás con esa cara, que eres el teléfono de mi hermana. No, no, me preocupa que digas nuestra edad como si tuviéramos la misma edad. Y está en el medio, estamos ahí, okay, en la franja esa difusa que va entre los 40 y los 60. ¿Vos qué edad tenés? Yo ya estoy diciendo que tengo 50. Opa. Pero tengo 41. Ahí va, yo no te puedo decir. Bueno, Walk the Line, muy recomendable. Presten atención porque la están dando en todos los sistemas de cable. Está muy bien recreada la música de Johnny Cash. Está muy bien la interpretación de Joaquín Phoenix y de Reese Witherspoon en la piel de June Carter. Así que presten atención, chequen los horarios de cualquier sistema de cable, hasta el más berreta la está pasando. Y ahora nos mudamos a la sátira de la biopic, un nuevo estilo, ponele, que estamos etiquetando aquí en Otro Día Perfecto. Esta se llama Walk Hard. Ya a partir del título te das cuenta que el paralelismo con Walk the Line está trazado. En realidad tiene un subtítulo, se llama The Dewey Cox History. Y es la historia de un personaje bastante, bastante ridículo. Está interpretado por un tipo que, si yo te lo nombro, seguramente no lo vas a sacar, pero si ves la jeta, se llama John C. Reilly, lo ves y decís, ah, este chabón lo conozco. Fíjense solamente la foto de la tapa que ilustra la portada de la peli y se van a dar cuenta que estamos hablando de una sátira que recorre desde los 50 hasta los 80, 90s, casi todos los estilos o las grandes épocas que tuvo el rock. Como te decía, también trazando un paralelismo con la película de Johnny Cash, arranca con la muerte trágica del hermano de este personaje, Dewey Cox, en una forma muy, pero muy ridícula, y también ese estigma del padre que siempre le dijo: murió mi hijo equivocado, el que falleció deberías haber sido vos. Un mensaje que nunca deben decirle a sus hijos. Como te decía, recorre distintas décadas y estilos del rock. Arranca en los 50, la historia de este tipo pasa por los 60 y también va pasando, como quien no quiere la cosa, por el soporte químico de cada época. Mirá qué coincidencia. Si bien, y siempre de la mano del baterista, que lo va introduciendo en distintas drogas. Por ejemplo, en los 60, Dewey lo encuentra fumándose un porro en el baño y le dice: ¿qué estás haciendo? El batero le responde: no lo hagas. Y termina, obviamente, adicto a la marihuana. En los 60 pasa lo mismo con el LSD. Lo encuentra a su baterista tomando LSD en el baño. Le dice: no lo hagas. Y termina adicto al LSD. Igual quiero decirte que es más jodido terminar adicto al LSD que a la marihuana. Llegan los 80, lo encuentra tomando cocaína en el baño. Sí, claro. Le dice: no lo hagas. Y adivina qué hace. Ah, ¿lo viste? Toma y toma, claro. Toma y toma. Se llama Wild Heart, de Dewey Cox History, una parodia de las biopics muy divertida. No deja de ser una colección de gags que te sacan algunas sonrisas si la ves en estado alfabeta, muchísimo mejor. También préstenle atención porque está en todos los sistemas de cable, hasta los más básicos. Y las dos, como te decía, tienen como protagonista, uno literalmente y la otra metafóricamente, a Johnny Cash, con quien nos vamos a despedir musicalmente hablando. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radioactiva 99.7, Honduras. Este rol es de Sean Paul, se llama Touch the Sky. Seguinos por Twitter, arroba Radioactiva HN. Hacé tu saludo por esa cuenta. FM de la calle 88.1, Bahía Blanca. Quiero recordar, sí, a un personaje Como usted dijo, Facundo, al principio del programa, digno rebelde. Para nosotros, un militar antimilitarista. ¿Y cómo sería eso? A ver. Era un militar que le gustaba la poesía, sensible. La Merenguera Digital, República Dominicana. LaMerengueraDigital.com. 24 horas de puros clásicos. ¡Mira! ¡Que mire! Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Hola. Hola, Córdoba. El 4 de agosto de 2001 era noche de misa. La ciudad elegida era Córdoba, el estadio por ese entonces se llamaba Chateau Carreras. Pocos sabían que sería la última. Sky, el Indio, Semilla, Walter Sidotti, Sergio Dawe y Hernán Aramberri subían juntos a un escenario por última vez. Ellos tal vez ya lo sabían, ¿eh? Se cerraba el ciclo de la banda más emblemática del rock argentino luego de 25 años y 9 discos. Todos clásicos, sin excepción. Hoy en ODP recordamos el último concierto de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El domingo se cumplen 12 años, ¿eh? Canciones de esa noche, la última noche, fue la siguiente: Unos Pocos Peligros Sensatos, que es esta que estamos escuchando, El Pibe de los Astilleros, Morta.com, Las Increíbles Andanzas del Capitán Buscapina en Ciber Siberia, Una Piba con la Remera de Greenpeace, Pula Vena y Papusa, Templo de Momo, Pensando como una Selga, Rato Moleado, Vamos las Bandas, Nadie es Perfecto, Mi Perro Dinamita, La Murga de los Renegados, Sheriff, Murga Purga, Doctor Saturno, Murga de la Virgencita, Queso Ruso, Ñanfi Fluffy Falifru, Rock para los Dientes, Juguetes Perdidos, Preso en mi Ciudad, Noticias de Ayer, Jijiji y Un Ángel para tu Soledad. El domingo se cumplen 12 años de la última misa ricotera, ¿eh? En el Chateau, por aquel entonces Chateau, hoy se llama Mario Kempes. Desde allí Los Redondos en vivo. A las 11 y 10 de la noche, sonando en ODP, sonando en FM en Tránsito. Una canción tremenda, ¿eh? La Murga de la Virgencita. Sin que la trampera la aplaste. Todo terminó siendo enroscado en la vida de Los Redondos, dentro y fuera de la banda. Ya era muy difícil tocar sin que hubiera quilombo. El estigma de Walter Bulacio, asesinado por la policía, los sobrevolaba hacía 10 años. Y en este último concierto también hubo un muerto, Jorge Felippi, que cayó desde una baranda. Miles de fans piden en los conciertos de Skyway el Indio que se vuelvan a juntar. Es difícil asegurar que el paso del tiempo y las discusiones no hayan corroído la magia. Que vuelvan Los Redondos. No estoy tan seguro que haga falta, ¿eh? Desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y a la gana. Se moría de ganas de matarla. Una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás sufrió. De promesas imprudentes, y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la falta de cambio. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Parásete por un par de días, rapiñaba, montaba los containers, el maldito amor que tanto miedo da. Otro día perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Rompe el enlace. ¡Siga, Quistrom! ¡Adentro, adentro! Otro día perfecto. Segunda entrada de la noche, Facu. Habíamos hablado de Hurlingham. Ahora vamos a hablar un poquito de Ituzaingó, en este caso. Bastante diferente es, en este caso, la historia que se da políticamente en el municipio de Ituzaingó. tiene un intendente desde que el mismo intendente desde que se ha creado y se ha formado como distrito. En ese sentido, Alberto Descalzo ha estado al frente del gobierno municipal desde la división de los partidos del viejo Morón, el Morón Hurlingham y Ituzaingó. En este sentido, siempre ha estado dentro del mismo espacio. En su momento, Alberto Descalzo se definió como dualdista cuando Dualde estaba al mando de la provincia de Buenos Aires. Una vez llegado el kirchnerismo en 2003, se continuó, digamos, en esa misma línea. Siempre se ha definido como un hombre muy cercano a Scioli. De hecho, Scioli es uno de los distritos que más visita el municipio de Ituzaingó. Y en este caso, desde hace algún tiempo, se viene encontrando con una fuerza política que le viene haciendo fuerza en el distrito. En este caso estamos hablando de Nuevo Encuentro. En este sentido hay una particularidad la que se presenta por aquí, porque es ya la primera vez que van a enfrentar una elección, tanto el Frente para la Victoria, entendiéndolo distritalmente, como el Nuevo Encuentro, que van a competir definiéndose los dos en el mismo espacio. No es que van a tener internas, pero sí van a presentar listas. Una de las fuerzas que presenta listas en todos los distritos y que va a dirimir internas en estas elecciones primarias abiertas, simultáneas obligatorias, es la fuerza de la coalición por la coalición cívico y social, digamos, ¿no? El Frente Progresista Cívico y Social en este caso. Uno de sus candidatos es nada más y nada menos que Nahuel Ledesma. Vamos a escuchar la palabra de él en este caso, que fue uno de los pocos candidatos que pudo explicar aquí en los micrófonos de En Tránsito una serie de propuestas y una idea de cuál es la visión que tienen en este caso desde el Frente Cívico Social y desde la lista que él representa, que en este caso es Libres del Sur, de cómo debería ser la política que se implemente en el municipio de Ituzaingó. O sea, nosotros vamos a proponer y proponemos cosas, por ejemplo, la recuperación del cine. Acaban de concesionar nuestro cine, lo recupera el Estado, es increíble, lo pone a nuevo, y una vez que está nuevo, con plata de todos los vecinos, sin discutir con los vecinos, lo que hacen los tipos es lo concesionan, lo ponen en manos privadas. Nosotros eso lo queremos recuperar. Nosotros queremos, ahora se votó el presupuesto participativo, nosotros queremos crear los EGP, que la gente no solo diga el presupuesto una vez al año y se acabó, sino que pues sean centros de gestión y participación realmente, donde los vecinos puedan discutir. Todas nuestras propuestas se encaminan a que los vecinos puedan discutir. Si los vecinos no discuten, no participan, no proponen y no toman decisiones, está jodida, digamos, una salida democrática para todos, una salida que nos sirva a todos. Dos cosas a tener en cuenta. El cine, el viejo cine Gran Ituzaingó, hace poco se ha dado una concesión por 10 años desde el gobierno municipal, al no tener los recursos, según lo que dice el mismo gobierno municipal, para llevarlo adelante, digamos, y para gestionar actividades culturales en ese lugar. Se ha concesionado por 10 años a una empresa privada. Y con la particularidad de que se van a dar una serie de entradas y se van a hacer algunos shows gratis a lo largo de todo el año. Esa fue una de las cuestiones que la oposición en el municipio de Ituzaingó más ha cuestionado. Una medida que se ha tomado recientemente. Igual quiero creer que el mayor problema de Ituzaingó no es que el cine se haya concesionado, ¿no? Hay una serie de cuestiones que vamos a plantear, digamos, en este caso. Una de las deudas pendientes históricas del municipio de Ituzaingó es un hospital. Cuando nos visitó Daniel Larrache, que es quien el candidato por el Nuevo Encuentro aquí en el municipio de Ituzaingó, lo que nos decía y lo que nos explicaba es que ese hospital en realidad se hace con fondos del PAMI y que va a ser un hospital para los viejos, digamos, ¿no? Para quienes están reciben atención médica del PAMI, con lo cual la necesidad del hospital en Ituzaingó va a seguir siendo y va a seguir estando a pesar de que se inaugure este hospital. En campaña, el intendente Alberto Descalzo dijo que de acá a 3 años se van a completar todas las cloacas del distrito. Hoy por hoy, el distrito tiene el 50% de las cloacas. Cuesta imaginar que de acá a 3 años se pueda llegar a todo el distrito con el tendido de las cloacas. En este caso, no tuvimos todavía la posibilidad de hablar con Pablo Piana, que es quien va a ser el candidato por el Frente para la Victoria. Lo estaba citado para el día de hoy, no pudo venir, digamos, por un inconveniente. Seguramente hablaremos con él la semana próxima. Pero en este caso vamos a escuchar la palabra de Daniel Larrache, el candidato de Nuevo Encuentro, en este caso que también está siendo candidato a concejal en el distrito de Ituzaingó. Me parece que Ituzaingó tiene que discutir seriamente, primero, cuál es el modelo de ciudad, de distrito que queremos, en el cual queremos vivir. Y para eso hace falta participación de la gente, participación popular en la toma de decisiones, en la discusión de los temas. No alcanza, digamos, con hacer parecer como que funciona. El presupuesto participativo es un avance, pero es solo, casi diría yo, una muestra gratis de lo que debería ser la participación de la gente. La definición o las modificaciones del código urbano ha sido también una experiencia que no ha sido del todo feliz. La existencia, digamos, de una cantidad de programas y de definiciones que se toman sin el conocimiento de la gente. El destino teje sombras sobre mi camino. Y todo esto que no pasa, pasará. En Ituzaingó, como te das partes, te subís al tren y te alejas de la estación. En Ituzaingó, yo del futuro. El tiempo es el peor depredador. Inundar el mar es mi forma de amar. Dominar el límite es hacerlo mi casa. Todo se deforma y ya no tengo forma para justiciar un mal. En Ituzaingó, como en todas partes, se acabó y el televisor sigue anestesiando a los muertos. Les chupa la sed, les vende el dolor, les vende el amor que ha vuelto a esterilizarlos por dentro. Yeah. Argentina. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Cosmic Station Radio. A, B, C, Agora. Radio Monumental, 101.3, El Salvador. FM Monumental, 101.3, en el 2013, 50 años compartiendo los mejores momentos de tu vida. Radio CAJ, 95.3, Croacia. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Bajamos un par de cambios, ¿eh? Una tremenda versión acústica de una gran canción de Manic Street Preachers. Beauty finds refuge in herself. Life was wrapped inside each other's lives. Beauty is such a terrible thing. She is suffering a lot more than death. She is suffering. She some pale. The mess she gives the more you need her. No thanks to forget when we were children. She is a suffering. She Manic Street Preachers haciendo She's Suffering, una versión acústica de la canción incluida originalmente en el disco llamado The Holy Bible. Faltan 27 minutos para las 12 de la noche. Ahora, Neil Young. Mm-hmm. un disco del 2002, ya hace 11 años que se editó Are You Passionate? Es una canción para eso, ¿está bien? ¿No? Neil Young sonando en ADP, Are You Passionate? Are you passionate? Are you living like you talk? Are you dreaming how that you're going to the top? Are you negative in a world that never stops turning on you, turning on me, turning on you? Are you loving it? Can you ever get enough of it? Is it everything? Todos los viernes a las 10 de la noche, apuntamos directo a tus sentidos. Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó que fuera real. Ese era su poder. Música para especies y algunas palabras malditas. Se dieron cuenta que para estar en el poder no necesitas armas, ni dinero, ni muchos hombres. Otro día perfecto. Solo necesitas la voluntad para hacer lo que los otros no quieren. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Crees poder atrapar a Kaiser Soze? ¿Crees que un tipo así está cerca de ser atrapado y asoma la cabeza? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. El truco más grande que haya logrado el diablo fue convencer al mundo que él no existía. Y así nomás, desapareció. El tipo saltó a la fama como reemplazante del fallecido Cliff Burton en Metallica. Estuvo muchos años en esa banda y participó de discos clásicos de la historia del metal, como el disco negro del Cuarteto de San Francisco. Ahora tiene su propio proyecto llamado Newstead. Este es su primer disco, Heavy Metal Music, y lo presentamos en ODP. Scraps of dreams that trap the screen. La pudrimos un poquito a 20 minutos para medianoche. Esto es el primer disco de Jason Newsted. La banda se llama Newsted. El disco es Heavy Metal Music. Se edita el próximo 6 de agosto en todo el mundo. El que viene ahora es un histórico a esta altura. Fue el cantante de Pantera, una banda que redefinió el metal en los 90. Además hay unos cuantos proyectos en los que participa o ha participado, como Down, Super Joint Ritual o Viking Crown, por mencionar a los más importantes. Esto es lo nuevo de Phil Anselmo, no apto para almas sensibles. Agárrate bien de la silla, ¿eh? El proyecto se llama Philip Anselmo and the Illegals, Walk Through Exit Only. Se llama el disco, que apareció el 16 de julio pasado. Los que vienen ahora son unos finlandeses de metal extremo. Están de regreso con un nuevo disco. ¿A mí qué me importa?, dirás vos. La verdad es que a mí tampoco me importa mucho, pero la verdad es que es un gran disco, el nuevo de Children of Bodom. Por eso te lo queríamos mostrar. Nos quedamos con este, ¿eh? Es mejor que nada. Pero hay mucha experiencia en el medio también, ¿no? Con esto nos quedamos. Cortamos el clima puro y ardiente metal. Gente mala que se come los chicos crudos. Se llaman Children of Bodom. Todavía nos queda una más de Facu, repasando candidatos de Morón, Children of Bodom. Esto es Waste of Skin. They One chance out is between two worlds. I, too, have been touched by the devilish one. Si los Illuminati regresaron y están en Roma, los cazaremos y los eliminaremos. Los Illuminati no se volvieron violentos, sino hasta el siglo XVII. El nombre significa los Iluminados. Eran físicos, matemáticos, astrónomos. Les preocupaba la enseñanza errónea de la Iglesia y se entregaron a encontrar la verdad científica, pero al Vaticano no le gustó. Así que la Iglesia empezó a... ¿Cómo dijo? Ah, cazaremos y eliminaremos. Los obligó a ocultarse en una sociedad secreta. Otro día perfecto. Yo digo, proyecto concreto, honestamente, yo no es que tengo una propuesta. Digo, es acompañar a este gobierno, seguir desarrollando este marco, este plan estratégico que anunciamos en el 2005, que es estas medidas, digo, concretas, reales. Digo, hemos recuperado y construido un montón de centros de atención primaria de salud. Hemos inaugurado un montón de jardines maternales e infantes nuevos. Digo, cuando Martín asumió la intendencia, no existía, no había ambulancia. Hoy tenemos un sistema de SAME, de atención domiciliaria, emergencias médicas, como cualquier vecino que puede llamar y se le acerca el médico y va a la atiende. SAME, SAMDA, que es para adultos mayores, SAMPI, que es atención pediátrica domiciliaria. Digo, creo que hemos generado un abanico de políticas innovadoras, que todo esto se puede hacer porque hay una eficiencia en la administración de recursos, y se puede hacer porque hay transparencia, rendición de cuentas. Ese era Hernán Sabatella, el candidato por el oficialismo aquí en el distrito de Morón, en este caso encabezando la lista de Nuevo Encuentro Frente para la Victoria, escuchando un poco cuál es la propuesta que tienen desde el Ejecutivo, también en este caso de llevar adelante esta campaña, de continuar con una serie de medidas que se comenzaron a tomar desde el 99 con la gestión de Martín Sabatella, que continuó Lucas Guille, y en este caso seguir, digamos, con la misma serie de políticas, en este caso con una nueva bancada y con una nueva conformación en el Consejo Deliberante. Es muy curiosa, digamos, la situación que se da en el distrito de Morón, porque el Frente Renovador presenta internas. Y presenta internas con dos candidatos que tienen un recorrido y tienen un peso bastante interesante, digamos, en el municipio. Uno de ellos es Martín Marinucci, quien hace 2 años fue candidato por el Frente para la Victoria a intendente. En este caso dejó el Frente para la Victoria explicando que no podía estar en ese espacio si era conducido por Sabatella en el distrito de Morón. Directamente fue lo que señaló. Y después, por otro lado, con quien va a dirimir internas es con Ramiro Tagliaferro, ese que tenemos que mirar bien en los afiches, que nos pide que miremos bien. Sobre todo cuando nos sentamos a comer a la noche, nos mira desde arriba. Y bueno, digamos, una serie de propuestas bastante acotadas que tienen que ver específicamente con la seguridad o con tratar de resolver la inseguridad, como lo ha llamado, nos ha visitado y hemos charlado un rato largo aquí en la mañana de la radio. Y es llamativo porque esta idea de, bueno, tenemos un montón de propuestas sobre un montón de cosas, pero de lo que termina siempre hablando es sobre esta cuestión de la inseguridad o cómo tratar de resolverlas. Obviamente, las medidas que se tienden a tomar sobre este tema en particular, en la voz de Ramiro Tagliaferro, que es un hombre del PRO, es el marido de María Eugenia Vidal, que estuvo ocupando un sillón en una banca, en realidad, en la Cámara de Diputados de la provincia, digamos, desde el PRO también, y que fue en la lista de Duhalde en las últimas elecciones. En este caso es el candidato para como primer concejal desde el Frente Renovador. Habrá que ver cómo se resuelve la interna, y es quizás una de las cosas más calientes que se va a dar en el distrito de Morón, que hasta el momento había 17 listas, pero obviamente todas estas listas van a cambiar con la baja del peronismo federal que se conoció esta semana. Vamos a escuchar la palabra de Ramiro Tagliaferro, que sobre lo que habla básicamente es justamente sobre la inseguridad. Yo lo que creo es que el problema que tenemos en Morón es que la cuestión de seguridad no está en la agenda del intendente, digamos, no está en la agenda del gobierno municipal. Y prueba de que no está en la agenda es que el gobierno invierte el 2,5% del presupuesto de seguridad, nada más, ¿sí? 17 millones y medio de un presupuesto de 790 millones. Por lo tanto, nuestra pelea primaria es que el gobierno municipal tome cartas en el asunto y que entienda que este es el problema que tiene la gente y que le está pidiendo la gente, ¿sí? Uh-huh. Pensemos que el gobierno invierte prácticamente lo mismo en comunicación que en seguridad, cuando claramente hoy la preocupación de la gente pasa por la seguridad. Y en eso yo creo que estamos nos hemos quedado estancados en el tiempo, digo. O sea, 200 cámaras de seguridad, de las cuales funcionan nada más que la mitad en 14 años de gestión. Perfecto. Nos empezamos a ir. Le contamos primero que FM en Tránsito está llegando a cabo la sexta colecta del Día del Niño y la Niña, juntando pañales, útiles escolares y juguetes. Lo que se reúna va a ser entregado al centro de día Cable a Tierra. Las donaciones las podés traer a la radio, que como sabés es en Avellaneda 1060, segundo piso, departamento D, muy cerquita de la estación de Castelar, apenas 2 cuadras. Hay tiempo hasta el sábado 17 de agosto, ¿eh? Recién empieza el mes de agosto, hay 2 semanas por delante todavía. Lo repetimos entonces, FM en Tránsito está juntando pañales, útiles escolares, juguetes, y lo que se reúna va a ser entregado al centro de día Cable a Tierra. La dirección de la radio de Avellaneda 1060, segundo piso, departamento D, hay tiempo hasta el 17 de agosto. Convocan FM en Tránsito, Revista Warning y el centro de día Cable a Tierra. Yo quiero hacer un pedido, un habeas corpus. ¿Necesita pañales, útiles escolares, juguetes? No, es otro tema. Quiero hacer un pedido de paradero. Un habeas corpus por un DVD de Rush llamado Beyond the Light Stage. Otra vez con el DVD. La última vez que se lo vio fue por la zona de Castelar Sur. Y no se supo más nada de él desde hace un año. No lo puedo encontrar. Si alguien sabe algo, que llame a la radio. Me ordenó, ¿viste el cuartito de arriba donde tengo las compu, los discos? Alguien me ordenó. ¿Alguien? Me ordenó el cuartito de arriba. Viene un monstruo y te lo ordenó. No encuentro nada, boludo. No puedo, no sé qué hacer. Yo tampoco. Tengo uno de Madonna. Yo tampoco, por eso mi pedido desesperado. Te puedo traer uno de Madonna. Y tráeme algo, sí, por lo menos. Prometo que lo voy a buscar antes que termine el 2013. Bueno, me sabe a poco la promesa, pero me quedo con eso. Igual me parece una paradoja que usted reclame DVDs, digamos, porque usted está acusado en los pasillos de esta radio de quedarse con DVDs y discos de los demás. No, qué fácil, qué me difama, así al aire, en base a nada. Yo creo que si repasamos mi discoteca, solo el 8% es sustraído de forma ilegal. El resto es todo comprado. Inclusive has comprado DVDs originales hasta hace poco. Sí, sí. Cosa que nos sorprendió, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí, estoy invirtiendo en este programa. Nosotros nos empezamos a ir, como diría Bruce Dickinson. Faltan 2 minutos para medianoche, 23:58. Queremos agradecerle a todos por todo, pero especialmente a Mateo, que hoy estuvo teniéndonos la vela y no estuvo al aire el tiempo que se merece. Pero considerando que el viernes pasado no vino, no tendría de qué quejarse, ¿no? Una especie de castigo, digamos. De algún modo. De manera rincón. Hoy Facu Acuña estuvo full luz y color. Ay, un placer. Hicimos candidatos. Estuvo Sergio Freites en la puesta en el aire, como siempre, como casi siempre. Porque hemos tenido un par de programas al el operador de apellido ilustre, ¿cómo se llama? Cervantes. Federico Cervantes. Y Bruno Dulbeco, que hace que esto funcione como está funcionando, ¿eh? Creemos que hemos hecho un gran programa, sobre todo nos hemos divertido, la hemos pasado bien. Por supuesto, le agradecemos a la cooperativa que nos permite viernes a viernes poder hacer el programa. Son muy generosos con nosotros. Por cierto, ¿nos podemos ir con el mashup nuestro de cada día? Un día, 30 y pico años después de que Morrison murió, los Doors y Nirvana se juntaron. Esto se llama Smell Like Love. Está muy bien logrado, ¿eh? Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche. A lo mejor después de ese programa tenemos un asado. A lo mejor. ¿Quién sabe, eh? Ah, no se podía decir. Pasa nada. Gracias a todos por todo, eh. Smell Like Love. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times. Let me twice today.